vez más y tratemos de arreglar que todo no es casualidad. Yo a ti te quiero, pero no finjas que sigues enojada. Si mueres por besarme, me muero por tocarte. Después que has estallado y no pones rechazos a mis besos. Y sentir tus besos es como sentir que soporto hasta el fuego y el hielo. Y sentir tus celos implica arriesgarme a tu cama y así ser tu dueño. Por besarme, me muero por tocarte, después que has estallado y no pones respuesta.